uno de los puntos más importantes del matrimonio no es solamente haber encontrado una buena persona, sino que yo sea la mejor persona. Es decir, que yo sea la mejor versión de mí mismo, habiendo superado mis miedos, mis inseguridades, mis mañas, esas que me han mantenido viviendo como hoy vivo, sino que me proyecten en el tiempo, que me permitan asumir responsabilidades y que me permitan disponerme a amar. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros en su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Hoy continuamos con la segunda parte del tema, los beneficios de casarse, en donde Stephanie Campos y Sixto Porras abordan puntos que buscan animar a los jóvenes a decidir construir una relación sólida y estable de matrimonio. Cuando hay amor en una persona, este se debe de manifestar por el compromiso, el sacrificio, la fidelidad y porque la relación se proyecta en el tiempo. Es hora de construir relaciones que duren para siempre. Escuchemos más de este tema. Hoy continuamos hablando acerca del tema los beneficios de casarse. Lo seguimos desarrollando con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Definitivamente el matrimonio tiene muchos beneficios. Uno de estos beneficios se llama realización. Trae mayor realización a uno. ¿Sabe por qué? Porque uno sale del egoísmo, de la autocomplacencia y comienza a vivir para hacer grande a los que están a su lado. Y amar es eso, hacer grande a los que están a nuestro lado. Estoy seguro que vamos a disfrutar este tiempo juntos de hablar de los beneficios del matrimonio. Hoy queremos inspirar a los jóvenes que nos están escuchando, a esos solteros, para que, como bien usted lo decía, con la dirección de Dios, sepan elegir correctamente, pero también entiendan que el casarse trae muchos beneficios, trae muchos recuerdos hermosos que se pueden cultivar y se puede construir una familia. ¿Qué beneficios podríamos decir que trae el matrimonio? En primer lugar, salud. Todas las estadísticas dicen que las personas casadas tienen mejor salud y viven más. En segundo lugar, tiene un beneficio emocional. Hay un sentimiento de más paz, de más tranquilidad. Es ahí donde algunos se engordan, ¿no? Porque hay tanta tranquilidad que nos descuidamos emocionalmente, lo cual no debería de ser. Pero esto significa que hay un mayor beneficio emocional. En tercer lugar, dos pueden más que uno. Cuando uno está cansado, el otro le anima. Cuando uno va por el camino equivocado, el otro le corrige. Este es uno de los beneficios más importantes. Cuando uno tiene frío, el otro le calienta. Cuando uno está desanimado, el otro puede orar por él. Estos son beneficios espirituales y emocionales que solamente le otorga una relación de compromiso. El otro elemento es que nos podemos proyectar en una relación estable. No es una relación inestable, no es probar si resulta o no resulta, si va bien o no va bien. Es una relación que tiene un compromiso de que dura en el tiempo. Por lo tanto, trae una estabilidad que nos permite ahora sí procrear, tener hijos. Ese es nuestro legado a la humanidad. Si alguien quiere descubrir una dimensión mayor de amor, tenga hijos, ámelos, gástese para ellos, entréguese en ellos. Usted descubrirá una dimensión de amor profunda, profunda. Por lo tanto, crecerá en el arte de amar, crecerá en mayor aventuras y alegrías, recuerdos, miles de fotos, momentos memorables. Crecerá en la posibilidad de dejar un legado a la humanidad a través de sus hijos, porque sus hijos le recordarán como una persona de bien, que les formó bien, que estuvo ahí con ellos, y por lo tanto ellos tendrán una gran satisfacción en la vida. Es el mejor de los negocios, porque unimos fuerzas para construir más. Unimos fuerzas para llegar más lejos. Unimos fuerzas para ayudarnos mutuamente. Es el método más apropiado para proteger nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora nos acompañamos, nos atendemos. Normalmente yo no sé qué tomar cuando estoy enfermo. Helen sí sabe. Normalmente Helen no sabe todas las cuentas que hay que pagar. Yo sí sé. Muy bien, ella tiene sus preocupaciones. Yo tengo mis preocupaciones. Nos complementamos. Entonces teníamos una mayor capacidad de protegernos el uno al otro. Hay muchos beneficios más, como por ejemplo, uno de estos beneficios es que encontramos una comunidad de matrimonios que están deseosos de hacerlo bien, entonces nos educamos mutuamente para crecer en el arte de amar. El matrimonio es algo que nos ofrece la posibilidad de seguir creciendo en nuestro desarrollo personal más allá de lo que puede lograr un soltero. Porque un soltero se atiende a sí mismo y vive para sí mismo. Pero en el matrimonio vivimos para nosotros, pero vivimos para la comunidad que se llama familia. Tenemos que aprender a distribuirnos responsabilidades, a compartir privilegios, a descansar el uno con el otro, a disculparnos más. No significan todos estos beneficios que es perfecto o que es fácil. Precisamente porque es hermoso cuesta. Y porque tiene el deseo de que se proyecte en el tiempo, requiere la dedicación necesaria para mantener vivos los sentimientos correctos. Esto requiere dedicación, entrega, pasión, lectura, aprender de tal manera que esta relación crezca con el tiempo. Los adultos que mejor calidad de vida tienen son los casados. ¿Por qué? Porque han aprendido a compartir el amor con alguien más, han aprendido a esperarse, a disculparse, han aprendido a tolerarse, han aprendido a convivir de una manera tan especial. Tanto así que cuando pasan muchos años de matrimonio y uno de los dos muere, es cuando escuchamos decir, si él se va, yo me voy también, porque no sé vivir sin él. Esto quiere decir que aprendimos a amarnos y a complementarnos de tal manera que la vida tiene sentido en el tanto este amor exista. Claro, muchas veces llegado el momento, Dios renueva nuestras fuerzas, nos da vitalidad y concentramos nuestra energía en los hijos, los nietos y los bisnietos que tendremos en ese momento. Eso se llama familia. Lo que ofrece mayor estabilidad a la familia es el matrimonio. Para los solteros que están a punto de dar este paso tan maravilloso del matrimonio, ¿qué consejos les podríamos dar para mantener el matrimonio saludable? Porque un matrimonio saludable nos permite gozar de estos beneficios. El principal consejo que le daría a los solteros es, amen su vida, prepárense para el matrimonio. Aprendan a leer libros que les estimulen a descubrir la dimensión de amor que hay en el matrimonio. Este consejo es la primera vez que lo doy. Normalmente podría decirles, lean libros del amor romántico propio del noviazgo. Lo que yo quiero decirles es, lean libros de matrimonios que les estimulen la imaginación y les hagan perder el miedo para contraer el compromiso del matrimonio y que estén preparados. Sea usted la mejor persona que puede ser, póngase en las manos de Dios, crezca, brille, deje que ese brillo de Dios le haga a alguien atractiva y atractivo, de tal manera que el brillo que usted tiene pueda inspirar a los que están a su lado a compartir la aventura del matrimonio. Es sencillo, busque a Dios y entre más cerca de Dios, más podrá vivir plenamente la vida, lo cual le potencia y le faculta para estar preparado en el momento en que llegue la aventura del matrimonio. ¿Cómo vencer esos temores que muchas veces, como lo hemos comentado, están ahí? ¿Cómo vencemos esos temores? ¿Cómo rompemos quizás esos círculos de dolor que se vivieron cuando se estaba pequeño o pequeña en la casa con lo que vieron con los padres de familia? ¿Cómo reinventar y renovarse para poder alcanzar el matrimonio? En primer lugar, enfréntelo, llámelo por nombre, tengo miedo, busque ayuda. Tiene que darse la oportunidad de hablarlo, de enfrentarlo. Muchos de nuestros jóvenes no asumen compromiso porque tienen miedo. Miedo a repetir la historia, miedo a lo que ocurrió en infancia, miedo a lo que observaron, a lo que vieron. Yo tengo el derecho de levantarme a escribir mi propia historia y de dejar de vivir como víctima de los errores de los demás. Tengo el derecho de poder escribir una historia diferente. Yo soy el fruto de una madre que, habiendo sido la hija de un amante, ella consolidó un matrimonio y nos enseñó a nosotros algo diferente. Ella lo hizo diferente. El otro día escuchaba a una dama que tiene un matrimonio maravilloso con dos hijos decir, mi mejor espejo fue mi mamá. Ella fue la querida, la amante. Yo tengo tres hermanos, Pero siempre dije, nunca quiero tener la vida de mi mamá. Yo quiero construir mi propia realidad. Y ella venció sus miedos para construir su propio futuro. Esto es lo que uno tiene que hacer, enfrentar sus miedos, esos miedos que nos detienen, para salir adelante y poder construir con ilusión las cosas que nos inspiran a construir proyectos sólidos donde dejemos un legado a las demás personas. Así es, y ya para concluir, motivemos a los jóvenes porque el matrimonio sigue estando en el corazón de Dios, y aunque la sociedad nos quiere interponer otro tipo de estilo de vida, otros modelos, debemos de buscar cuál es la voluntad de Dios. Ustedes tienen que casarse y tienen que vivirlo con una gran ilusión. Sin miedo, sin temor, pueden construir la mejor de las historias. 30 años después de casado, yo puedo decirle, es lo más hermoso que puede ocurrirle a un ser humano. Es una construcción permanente, es un encuentro permanente. Cuando yo veo el fruto en la vida de mis hijos, me digo a mí mismo, no podía vivirlo diferente. No solamente cásense porque tenemos el deseo de casarnos, cásense para hacerlo bien, cásense para aportar a la felicidad de otra persona, cásense para procrear, para entregarnos en amor a una nueva generación, a esa generación que llevará nuestro apellido, nuestra identidad, que llevará recuerdos, que llevará por siempre un legado generacional que se extenderá en el tiempo, producto de la siembra que usted ha hecho. Vale la pena contraer matrimonio y vale la pena hacerlo bien. Y si usted nos escucha y está pensando en divorciarse, no lo haga. Busquen ayuda, desen la oportunidad de permanecer en el tiempo, en esta relación que les permitirá a ustedes crecer en el arte de amar. Lo agradecerán después. Al otro lado de ese río caudaloso, cuando nos damos la oportunidad de buscar ayuda, de perseverar, de pedirnos perdón y de perdonar, nos daremos cuenta que vamos a descubrir dimensiones de amor que van más allá del entender común de las canciones románticas. Así es, muchas gracias y que Dios nos ayude para poder alcanzar esos matrimonios saludables y gozar de estos beneficios. Seguro, así será. En Enfoque a la Familia queremos recomendarle el libro Amor y Respeto en Familia, del autor Emerson Eggerich. El secreto del éxito de la crianza de los hijos ya existe. Los estudios psicológicos afirman lo que la Biblia siempre ha dicho. Los niños necesitan el amor que Dios nos dice que debemos darles. Una palabra a tiempo y el abrazo diario van a lograr que tanto los hijos como cada uno de los miembros de la familia se sientan amados, aceptados y cuidados. Y ahora compartimos un nuevo mensaje en Destellos de Mujer. Lo único constante en la vida es el cambio. Cambia, todo cambia. Lo que no cambia es nuestra resistencia al cambio. Si estás contemplando cuál será tu primera ocupación profesional o vas por tu sexta carrera, es importante saber cuáles son tus talentos y en qué te fascina trabajar. Hazte las preguntas. ¿Qué tipo de trabajo va con mis valores? ¿En qué ambiente trabajaría si pudiese escoger? ¿Qué profesión va con mi personalidad? Si estás sin empleo, quizá te sientas insegura, preocupada, deprimida o totalmente vulnerable. Tú eres fuerte y con la bendición de Dios pasarás este mal tiempo. Planea y sueña. ¿Puedes imaginarte dónde te gustaría estar en un año o dos? Fórmate un grupo de apoyo. Busca una mentora. Contrátate a ti misma. Tu prioridad, hallar un mejor trabajo. Así que, a hacer las llamadas y los contactos. Y llamad, que la puerta se abrirá. Alumbrando tu día con Destellos de Mujer. Un mensaje de Enfoque a la Familia. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará artículos, videos y la tienda en línea donde puede descargar los programas de radio o las conferencias. También puede visitar nuestro Facebook y Twitter. Además, escríbanos para hacernos llegar sus dudas o comentarios a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.